Se halla usted en estos mismos momentos atravesando uno de esos días en los que los nubarrones parecen ocultar todo resquicio de sol y que los problemas que enfrenta parecen seguir creciendo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina uno de los episodios bíblicos que nos dan lecciones valiosas para esos momentos. De su serie Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Esperanza en el Valle de Problemas. Gracias por acompañarnos hoy. Aprendimos ayer que cuando nos hallamos en el Valle de Problemas, es sabio y prudente estudiar la situación para ver si, de alguna manera, nosotros hemos contribuido para que surja o se agrave tal problema. Se trata de hacer una investigación sincera, honesta y profunda para averiguar por qué sucedió el problema que nos ha metido en este valle de dificultad. Eso fue lo que Dios ordenó a Josué que hiciera, cuando el pueblo de Israel sufrió su primera derrota en la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Pero hay más todavía. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Y en dónde hallamos la respuesta? Más de eso hoy, al continuar nuestra consideración de la serie Esperanza, un ancla para la vida. Ese es el título del libro que ya está en circulación y en español. El libro ya está a su disposición por medio de nuestro sitio web. Confiamos en que Dios enviará este libro a tantos lugares como sea posible y que las personas lo leerán. Espero que usted aproveche la oportunidad y la investigación que hemos hecho y el tiempo que hemos invertido y se ponga al día con las cosas que necesitamos saber al enfrentar los problemas que todos los días se nos presentan por delante. Hoy, vamos a concluir nuestra consideración del tema Esperanza en el Valle de Problemas. Muchos de ustedes habrán leído el libro clásico escrito por Dave Dabrowski después de que volvió al equipo profesional de béisbol Gigantes de San Francisco titulado Regresó. Me pregunto si han visto la secuela de ese libro, que habla con toda sinceridad de algunos de los otros aspectos de su vida. El título del segundo libro fue Cuando no puedes volver. En este libro, Dabrowski escribe: incluso desde el primer partido al que fui con mi papá, el béisbol había sido mi vida. Y mi vida como beisbolista dependía de mi brazo. Mientras más ponchadas podía lanzar ese brazo, más valía yo. Mientras más partidos podía ganar ese brazo, más directivos me querían en sus equipos. ¿Cómo va tu brazo hoy, Dave? ¿Está tu brazo listo para esta noche? Mejor pon algo de hielo en ese brazo. No dejes que se hinche. Mi brazo era para mí, dice, lo que las manos son para el pianista o las piernas para la bailarina. Era lo que los aficionados aplaudían. Era para verlo, que pagaban dinero arduamente ganado. Era lo que me daba valía, por lo menos, a los ojos del mundo. Luego dice, en enero de 1990, mi esposa Jan y yo fuimos al Centro Memorial Sloan Kettering de Cáncer en la ciudad de Nueva York, en donde el doctor Murray Brennan halló que el tumor en mi brazo lanzador había vuelto. Él extirpó todo el resto de mi músculo deltoido más el 10% del tríceps, aislándome por 5 días para tratamiento con tabletas de iridio. Dios había estado conmigo antes, pero ahora parecía que se estaba alejando de mí y eso realmente me asustó. Para mayo, el cáncer había envuelto mi nervio radial. El doctor Brennan raspó las células cancerosas del nervio, pero el pronóstico no era bueno. Mi doble encontrón con el cáncer ahora iba a entradas extras. En julio y agosto me sometí a más tratamientos de radiación. Poco después, empecé a tener una fiebre leve y el médico descubrió una infección en mi brazo. Batallé con el dolor y la infección persistente hasta que un día, cuando Jan y yo visitamos una escuela primaria, hablé como a 60 chiquillos y les mostré un video de mi juego de regreso, el juego en que me rompí el brazo. Por supuesto, después de que terminé de hablar, escribe David, Los chiquillos me rodearon con pedazos de papel y tarjetas de béisbol para que las firmara. Traté de firmar esas tarjetas, garrapateando las volteretas y curvas de mi nombre, y mi brazo estaba casi inmóvil. Finalmente, me di cuenta de que era tiempo. Era tiempo de enfrentar lo que realmente nunca había querido enfrentar antes. Era tiempo de enfrentar la pérdida de mi brazo izquierdo. Quiero dejar ese relato por un momento. Volveré a él más tarde. Quiero hablarles de otra competencia. Esta no fue una competencia atlética. Este fue un conflicto internacional, por así decirlo. Una guerra entre dos naciones. Es un contexto bastante familiar en el cual encaja esta experiencia. La mayoría de ustedes están familiarizados con el episodio de Josué y los muros de Jericó. Habiendo cruzado el río Jordán a Canaán, Josué y sus valientes enfrentaban el reto de tomar las principales ciudades de los cananitas y subyugarlos. Y por supuesto, Jericó se levantaba como el enemigo más formidable debido a que era una ciudad grande y amurallada y tenía hombres valientes. Como recordarán, habían enviado espías a la ciudad para explorarla. Ahí fue que encontraron a la prostituta Rahab. Cuando volvieron y dieron su informe y Josué conferenció con Dios, Dios le dio el plan de batalla más extraño para tomar la ciudad que se halle en la palabra de Dios. Es y ha sido uno de mis relatos favoritos hasta donde recuerdo. Cuando marcharon alrededor de los muros y en el último día tocaron las trompetas y gritaron y las murallas de la ciudad de Jericó cayeron hacia adentro sobre la gente y los mataron. Así tomaron la ciudad. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces hubo gran celebración cuando eso sucedió, hablando de todo un desfile triunfal. Debe haber habido un desfile grandioso en el campamento cuando volvieron de una victoria importante. Pero lo que sucedió entonces es una experiencia que se ha repetido a menudo, no solo en la historia militar, sino también en muchos eventos atléticos. Habían ganado un gran partido y se pusieron algo engreídos y arrogantes. Uno no tiene que leer entre líneas para verlo. Volvieron y el próximo enemigo era la ciudad de Jai. De nuevo, enviaron espías para que exploraran la tierra. Cuando volvieron, permítanme leerles lo que dice en el capítulo 7 de Josué, versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, y ahora escuchen esto, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Es como un equipo de baloncesto diciendo, solo vamos a llevar 4 jugadores para este partido. No necesitamos los 5. Vamos a jugar con un equipo que da lástima. Hemos vencido a todos. Hagámoslo interesante. Simplemente llevemos 4 jugadores y jugaremos 4 contra 5. O un equipo de fútbol dejando a todas las reservas en casa y llevando simplemente el número exacto de jugadores. Como ven, lo que se habían olvidado fue que la victoria no tenía nada que ver con el número de personas que tenían. Tenía todo que ver con su confianza y dependencia en Dios. Así que los hombres fueron a pelear y este es un episodio bien conocido. En lugar de que los 2,000 o 3,000 hombres fueran y destruyeran totalmente a la ciudad de Ai, marcharon contra la ciudad y fueron derrotados por completo. Los hombres de Ai los persiguieron y 36 israelitas perdieron la vida. Por supuesto, lo que los hombres de Israel no sabían era que algo más estaba sucediendo por debajo y que había causado la derrota. No puedo dejar de preguntarme cómo debe haber sido cuando los soldados volvieron de Ai, habiendo marchado de una manera tan arrogante y volviendo trayendo los cadáveres de 36 que fueron muertos en la guerra. Regresan al campamento y no hay esperanza en sus caras, no hay alegría en sus corazones, están deprimidos y desalentados. Cuando se lo dicen a Josué, él se enoja contra Dios. Leemos lo que Josué dice, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, lo que es un eufemismo que describe la angustia de corazón. Josué simplemente estaba reflejando lo que pasaba en el corazón del pueblo. Observen de nuevo al versículo 5 y descubran que cuando los hombres volvieron de la derrota, dice, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otras palabras, esta derrota de parte del pueblo de Ai fue tan devastadora para los hombres de Israel que envió una especie de enfermedad que contagió a toda la nación y toda su esperanza se esfumó. El resultado de la gran victoria en Jericó quedó en el olvido. Y ahí están, de nuevo, con miedo. Y Josué dijo, «¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?» Hemos estado hablando acerca de la esperanza y aprendemos, primero, cómo podemos perder nuestra esperanza. A veces, perdemos nuestra esperanza por un tiempo debido a las acciones de Dios en nuestras vidas. A veces, Dios está obrando en nosotros y si no tenemos cuidado y no entendemos lo que está pasando, podemos perder nuestro sentido de esperanza. Pero eso en realidad no es devastador porque cuando Dios está obrando en nosotros y en nuestra vida, por un lado, lo está haciendo para edificarnos y fortalecernos, y por otro lado, siempre está usando eso para animarnos y ayudarnos en el proceso a fin de que podamos salir adelante. A veces, se nubla nuestra esperanza debido a las acciones de otros. No es debido a lo que Dios hace, sino simplemente debido a que a veces las personas del mundo hacen cosas malas. Pero incluso entonces, si conocemos las Escrituras, cuando alguien nos trata mal y no hemos obrado maldad en nuestros corazones al respecto, todavía podemos acudir a Dios y Él nos vindicará y nos animará. Así que no es un gran problema si entendemos cómo funcionan las cosas cuando atravesamos dificultades y otros nos están desalentando. Dios conoce nuestro corazón y nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón y simplemente acudimos a Dios y Él nos da el aliento que necesitamos. Pero hay una tercera manera en que podemos perder nuestra esperanza. A veces se debe a una lesión espiritual que nos hemos hecho nosotros mismos. A mi juicio, esta es la más devastadora de las tres. Hay incontables personas de Dios en toda la iglesia de Jesucristo que están andando sin brío en su paso, sin gozo en su corazón, ni esperanza en su vida, no debido a que Dios esté obrando en ellas, ni debido a que otros los hayan tratado mal, sino debido a que están andando con Dios y cuando Dios avanza de frente, ellos se desvían. Permiten que otras cosas entren en sus vidas. Están haciendo lo suyo. Es un dolor que se han infligido a sí mismos y lesionado su corazón. Debido a eso, han perdido su esperanza. Algunos me lo han descrito de esta manera. A veces no es fácil ponerlo en palabras, pero a veces oigo que me dicen, «¿Sabe, Pastor Jeremiah? No sé qué es, pero hay algo que simplemente no anda bien en mi vida. Me siento como si algo estuviera fuera de sincronía. Amo a Dios y sé que soy cristiano, pero a veces cuando me levanto por la mañana sé que hay algo que no está como debe estar. No tengo el entusiasmo para servir a Dios que tuve en un tiempo». No tengo el gozo que tenía en mi vida en un tiempo. No tengo ese sentido de bienestar que tenía cuando empecé a andar con el Señor. Algo anda mal. He perdido mi esperanza. Eso es lo que estaba pasando en Israel después de que marcharon contra la ciudad de Ai. Estoy seguro de que en algún momento en el proceso se dieron cuenta de que algo andaba mal. Algo había sucedido. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué hace uno en calidad de creyente, cuando percibe una erosión de la esperanza en la vida, ¿qué hacemos? Quiero sugerirle que este pasaje en el capítulo 7 de Josué es una especie de metáfora, un cuadro para nosotros. Voy a recorrerlo rápidamente y darle 5 principios. ¿Qué hacemos cuando se percibe que la esperanza ha empezado a desvanecerse y uno está sintiendo en un rincón del corazón que tiene que hacer algo al respecto? Permítame sugerirle. En primer lugar, ¿cómo recuperamos nuestra esperanza? Si así es como usted se halla en su relación con el Señor Jesucristo, entonces, por todos los medios, cualquier otra cosa que haga primero, decida actuar. Como ve, lo que el enemigo de su alma quiere hacer es darle la impresión de que ahí en donde se encuentra en estos momentos, según son las cosas en su vida en este momento, no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Tiene que quedarse ahí donde está. Y a veces tenemos la impresión, pues bien, no lo sé, simplemente tengo que atravesar esto, tal vez el Señor haga algo único en mi vida y yo saldré adelante. Pero escuche, y escuche con toda atención. Si ahí es donde usted está en su vida espiritual, como lo he descrito, entonces tiene que decidir hacer algo al respecto. Josué se postra delante del Señor, quejándose de la derrota de la gente. En realidad, está clamando a Dios y en verdad está compadeciéndose a sí mismo. Dios le habló a Josué. Noten lo que le dice en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, y me encanta esto, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué está en el suelo postrado y quejándose y Dios le dice, Josué, haz el favor de levantarte. Note que le dice lo mismo en el versículo 13, levántate, santifica al pueblo. El enemigo de su alma quiere que usted piense que ahí donde está usted debe quedarse, que es una especie de callejón sin salida y que no hay salida. Eso es una mentira. No es verdad. No tiene que quedarse en donde está, si no es ahí donde quiere estar. Así que decide actuar. Como sabe, de cuando en cuando en nuestras vidas como cristianos simplemente tenemos que, por así decirlo, salir al frente y decir, vamos, simplemente no voy a seguir viviendo así. Recuerdo dos o tres ocasiones en mi vida cuando tuve que, de cierta manera, obligarme yo mismo a enderezarme y decir, ya estoy harto de cómo son las cosas, no voy a seguir así. ¡Actúe! Número dos, después de que decide actuar, entonces vaya a la médula del problema. Como ve, a veces tal vez ni siquiera sabemos lo que anda mal. Tal vez sabemos que algo anda mal y sabemos que eso no está bien, pero no sabemos cómo describirlo. No sabemos lo que anda mal. Y así es como estaban las cosas en Israel. Vuelven de esta guerra. Han perdido 36 hombres. No deberían haber perdido 36 hombres en su pelea contra Ai. Así que vuelven al campamento y están tratando de averiguar por qué razón las cosas salieron mal. Como ven, en los días de Josué, como también hoy, la guerra era espiritual. No era simplemente cuestión de cuántos hombres se tenía, era si en realidad uno estaba andando con Dios o no. Así que Dios le dice a Josué, escucha, tienes un problema en tus filas. En las Escrituras, el eufemismo que se usa en el Antiguo Testamento es, tienes pecado en el campamento. Ahora bien, usted y yo sabemos lo que había sucedido. Sabemos que uno de los soldados del ejército de Josué que había ido a Jericó había violado una instrucción clara de Dios. Dios había dicho que no debían tomar nada de lo que pertenecía a los habitantes de Jericó, excepto lo que sería dedicado al Señor. Y un hombre llamado Acán andaba por una de las viviendas de Jericó después de que los muros habían caído y vio un manto babilónico de lo más precioso. Y cuando se inclinó para recogerlo, debajo encontró un montón de plata y oro. Así que tomó la plata y el oro, lo envolvió en el manto, lo puso debajo de su brazo entre sus provisiones y volvió a Israel. Volvió al lugar en donde estaban acampados y lo enterró todo en el suelo de su carpa. Y debido a que Acán hizo eso, Dios castigó a Israel. Ahora, presten atención. Usted y yo sabemos esto porque lo hemos leído, pero Josué no lo sabía. Y los hombres que habían peleado con Josué no lo sabían. Así que Dios dijo, Josué, esto es lo que quiero que hagas. Tienes que hallar cuál es el problema y quiero que no te detengas hasta que lo encuentres. Note lo que dice en el versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Ahora, observen lo que Dios dijo. Le dijo, Josué, tienes que hallar cuál es el problema. Tienes que aislarlo. Tienes que ponerlo en tu mira. Esto es lo que quiero que hagas. Primero, voy a pedirte que recorras el campamento y te voy a mostrar en cuál tribu está el problema. Así que las Escrituras dicen que Josué recorrió el campamento y de repente el Señor le dijo que era la tribu de Judá. Entonces le dijo, reúne a todos los miembros de la tribu de Judá, te voy a mostrar cuál es la familia en esa tribu. Así que Josué reunió a toda la tribu de Judá y Dios le mostró cuál familia debía tomar. Luego, despidió a todos los demás y reunió a esa familia y Dios dijo, Josué, te voy a mostrar cuál es la casa. Así que despidió a todo el resto de familias excepto una. Y entonces Dios dijo, está bien, Ahora, mira esa casa. Te voy a mostrar cuál es la persona. Así que despidieron a todo el resto de la casa y aislaron a uno. La única persona que quedó ante Josué fue Acán. Y esto es lo que leemos. Versículo 16 y siguientes. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ustedes ven lo que sucedió. Él ubicó el problema. Este es el principio que Dios quiere que apliquemos en nuestras vidas. Si descubrimos que hemos perdido nuestra esperanza debido a algo en lo que hemos intervenido y decidimos actuar, lo primero y lo más importante es figurarnos sobre qué es lo que Dios ha puesto su mano. No sé qué es lo que esté pasando en su vida, pero permítame darle unas cuantas ideas. Tal vez es algo en su familia. Hemos tenido tantas ilustraciones últimamente de cómo podemos andar dando la apariencia de que todo marcha bien y estar violando de manera total las relaciones entre familia. Amigo, si usted se despierta por la mañana y percibe que algo anda mal, y percibe que su esperanza en Cristo se ha reducido, y hay algo que está sucediendo entre usted y una persona del sexo opuesto en su trabajo o en algún otro lugar, tal vez no ha llegado al punto de ser totalmente desastroso para usted, pero está en el proceso y usted se pregunta por qué las cosas no marchan realmente bien. Ahora bien, si usted realiza todo este proceso de cribado, pasándolo por el sedazo, Dios de alguna manera lo pone en la mira y usted sabe lo que es. No importa lo que otros le digan, usted no puede violar los principios divinos y tener la bendición de Dios en su vida, simplemente no puede. Para algunos de ustedes, tal vez simplemente está botando el dinero a manos llenas. Quiero decir, no es solo cuestión de que no le esté dando a Dios lo que le corresponde, eso es solamente una parte de eso. Y usted empieza el proceso de reducirlo, y el faro buscador de la palabra de Dios de alguna manera se centra en eso, y usted sabe que esa es la razón. Usted se despierta una mañana y está pensando en la vida tal como está pasando en su corazón y percibe que algo anda mal. Pudiera seguir y pensar en toda clase de categorías diferentes en su vida, pero ¿ven lo que estoy diciendo? Usted decide actuar y entonces se pone delante de Dios y dice, Dios, muéstrame cuál es el problema. Esa es la oración de David en los Salmos. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa debería ser la oración de nuestro corazón, hallar cuál es el problema. Está bien, ahora hemos decidido actuar. Hemos decidido ir hasta la misma médula del problema. ¿Qué es lo que sigue? Número 3. No racionalice lo que haya. Cuando haya el problema, no trate de convencerse usted mismo para sentirse mejor de lo que debería. No se sienta al respecto peor de lo que debería, pero tampoco se sienta mejor de lo que debería sentirse. Como ven, ese es el juego de salón favorito que tenemos en la iglesia cristiana estos días. Ya no hablamos de que las cosas son pecado o maldad o que violan la santidad de Dios. Hablamos de problemas culturales, de las presiones de la generación en que vivimos. Es tan difícil para nosotros, incluso después de que hemos identificado el problema, poder decir esto no está bien, esto viola las cosas de Dios. Y simplemente hacerle frente con intrepidez. Noten lo que sucedió cuando finalmente identificaron a la persona que estaba en la médula de la derrota de los israelitas. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho». Esta es la parte que me gusta. Él no dijo, «¿Sabes, Josué? Tienes que entenderme, viejo. Yo estaba pasando por un día pésimo. Quiero decir, en realidad, no oí con cuidado las instrucciones cuando fuimos a Jericó. Quiero decir, me levanté tarde y tú ya lo habías dicho. Yo no tenía eso en mis notas». Así es como lo hacemos. Cuando nos vemos confrontados con algo que anda mal en nuestra vida, si no tenemos cuidado, Buscamos toda excusa bajo el sol para simplemente no hacerle frente y decir las cosas tal como son. Y como saben, Acán no es una persona popular. Nadie le pone a un hijo el nombre de Acán. ¿Lo ha notado? Nadie le pone a su hijo el nombre de Acán, y yo no he conocido a muchos que se llamen Judá tampoco, ¿verdad? Acán no es una persona popular, pero hay que darle al hombre crédito por esto. Cuando se vio ante la confrontación de lo que había hecho mal, él hizo frente y lo dijo. Esto debería ser bueno que todos lo digamos, así que digámoslo en voz alta. Esto es lo que he hecho. Esto es lo que he hecho. Y luego lo explicó. Ustedes pueden leerlo por cuenta propia. Él mencionó todo lo que había hecho y eso es lo que tiene que suceder. Ese es el fin de uno de los capítulos del libro Esperanza, un ancla para la vida. De nuevo, mañana abrimos este libro a un nuevo capítulo titulado Un Salmo de Esperanza. Volveremos a verlo el día de mañana, al empezar nuestra consideración de otro aspecto del tema general, Esperanza, un ancla para la vida. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza en el Valle de Problemas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.